En realidad no sé si son dos preguntas o cuatro, y ya vas a ver con quién voy a charlar, porque va derecho, va de suyo esto. La pregunta es, ¿la prostitución es un derecho de cada mujer sobre su cuerpo o es una forma de explotación del patriarcado? A esto yo le agrego algo que no es una corrección, me parece que es un agregado. ¿La prostitución es un derecho de cada persona? Porque si es solamente privativa de la mujer, parecería ser que no hay prostitución posible en otra autopercepción, en otro género, no es posible. Bueno, también la pregunta es, ¿siempre es del patriarcado la explotación? ¡Oh, mirá cómo te la dejé picando, Diana Cordon! Es impresionante esto. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, claro, porque yo escuché prostituta, pero nunca escuché prostituto, por ejemplo. Sí. Sí, entonces, a ver cómo desbrozamos esto. Bueno, a ver cómo lo desarmamos entre los dos. A ver, dale, sí. Mira, y yo, este es un tema que a mí siempre me hizo pregunta, por decírtelo de alguna forma, ¿no? Ajá, sí, ok. Porque por una parte conocía a muchas chicas que estaban en el sindicato Amar. Sí. Que bueno, que defendían el derecho a disponer sobre su propio cuerpo. Ajá. Y también, en una época, no ahora tanto, pero tenía bastante relación con Joana. Sí. Bueno, ella falleció, pero digamos con algunas chicas trans, ¿no? Ajá, sí, okay, bien. Entonces, siempre me preguntaba, ¿qué pasa con el tema de las chicas trans, que la proporción en la cual había prostitución era sí, muy alta? Ajá, ajá. Pero lo otro que siempre me he hecho pregunta es en el tema de la prostitución de las mujeres. Ajá. Y sobre todo porque yo he sido una del club de fans de Simone de Beauvoir. Ah, claro, claro. Sí. Simone de Beauvoir en realidad fue una de las primeras que defendió el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Bueno, fue una feminista muy importante, ¿no? Sí, muy importante, sí. Y a mí siempre ella me gustó mucho. Ella y Sartre para mí eran como, en toda mi adolescencia fueron mis ídolos, digamos, ajá, ¿no? Ajá. Y cada vez más me inclino para pensar que no estoy de acuerdo con la formulación sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que por supuesto en eso estoy de acuerdo. Sí. Pero que desconoce el carácter de objeto en el que es colocada la mujer, porque sí, históricamente la prostitución básicamente ha funcionado desde el lado de la mujer, sí, que queda colocada en un lugar de objeto donde lo aparente es el derecho sobre el propio cuerpo. Ajá, ajá. Para mí hay una apariencia que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, etcétera, etcétera, y hay un subtexto que son las condiciones de explotación de la mujer. Sí, pero a ver. No, yo te escucho con atención y vos sabés que siempre estoy pensando, no más adelante, sino que voy trazando paralelismos, ¿no? Cuando decís la transformación de la persona esa en un objeto, pues hay muchos trabajos que realizan las mujeres en las que son objeto también. Entonces, la diferencia es o que limpia o que coge. No, está bien, pero pero pará. Pero si alguien tiene que limpiar baños o lo que, nadie tiene duda de que eso es una explotación de la mujer. Ahí está, bien. Nadie ahora va a dudar sí, de eso, ¿me ahí explico? Sí, sí. Después cada cual tendrá una visión, qué sé yo, hay quien tendrá una visión alrededor de que es imprescindible, que el capitalismo es sí, es una formación que quedará para siempre, otros que pensarán que no, opiniones claro, diferentes. Claro. Pero nadie va a dudar acerca del carácter y de la diferencia entre lo que gana una señora que limpia una casa respecto de una profesional como yo que estoy en mi consultorio o en el hospital, ¿me explico? Totalmente, sí. Esa es la diferencia, es decir, que a mí lo que siempre me interrogaba, porque pensaba, yo cuando era más joven, pensaba que el problema en mí era el prejuicio. Ajá, claro. ¿Entendés? Claro, me acusaba claro. de ser prejuiciosa. Sí, que es lo que uno intenta primero, ¿no? Sí, yo pensaba, soy una prejuiciosa, ¿por qué? Porque si, incluso cuando viste que hay en Estados Unidos o en Europa, muchas sí. veces hay chicas que para estudiar carreras universitarias deciden prostituirse. Sí, sí, sí. Para bancarla. Claro. Entonces yo decía, bueno, yo soy una retrógrada, soy prejuiciosa, me manejo con esquemas antiguos que nada tienen que ver y estas chicas son libres de decidir sobre su cuerpo. ¿Y ahora pensás que no? No. Con el tiempo, no sé si me mejoró un poco la autoestima o qué, pero en realidad, digamos, globalmente como fenómeno, porque el tema es entender el fenómeno, siempre existe la excepcionalidad, ¿viste? Claro, claro. Pero globalmente estoy ahora sí totalmente convencida de que hay una diferencia entre la apariencia y la realidad profunda, que la apariencia es una apariencia de libertad. Ajá. Y en realidad lo profundo es un modo de, digamos, de sometimiento. De sometimiento coercitivo sobre la mujer, que sí. la ejercen otros o la ejerce la propia mujer. Hace unos años conocí, conocí a una mujer que, Sonia, me acuerdo bien el nombre, que es una mujer que tenía una historia tremenda porque había venido, no me acuerdo de qué provincia, es una persona conocida actualmente precisamente por su militancia contra la prostitución. Ajá. Y que estuvo en esos lugares donde al lado de... Viste que en el sur era muy frecuente que te ponían al lado de, qué sé yo, de una mina o al lado de algún lugar donde había muchos trabajadores. Claro, estaba claro. el restaurante y el prostíbulo. Eso es, sí. Bueno, ella fue llevada allá, tuvo una vida muy dura. Vivió en condición de calle acá en Buenos Aires y, bueno, y después... No sé exactamente cómo salió de eso, sí. me lo había contado, no me acuerdo exactamente, pero bueno, y ahora es una mujer que está totalmente comprometida, ella había estado en AMAR también, en el sindicato, ajá. Y bueno, después ahí tuvieron diferencias, etcétera. Ahora vos, Diana, ¿no haces una distinción entre aquella persona que decide prostituirse de la simple trata con golpes y violencia? Bueno, yo la diferencia que hago es esta. Yo creo que hay algo que tiene que ver con lo que sería el comercio en gran escala, por decirlo sí, de alguna claro, manera, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Con un sistema de lo que estaría inscrito prácticamente en la trata de personas, ¿no? Sí, sí. Distintos grados de la trata de personas de las decisiones individuales. Claro, claro. Pero, mira, yo incluso he tratado pacientes que han sido personas que ejercieron la prostitución en algún caso por decisión propia. Ajá, ok, ¿no? Ok, sí. El problema es que lo que llamamos decisión propia no hace más que demostrar que hay aspectos que tenemos internalizados de los discursos hegemónicos y que naturalizan hechos que no son necesariamente naturales, ¿me explico? No, no, claro, pero también hemos naturalizado que a igual trabajo no hay igual remuneración entre una mujer y un hombre. Sí, ni que hablar. Ni que hablar. Bueno, ni que hablar, y sí. lo del techo, digamos, ese techo de vidrio en el cual hay, las mujeres no pasamos, digamos, de ahí, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate, que yo misma me encuentro, si quiero ser sincera conmigo misma, me encuentro muchas veces pensando de esa manera. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, aunque sí. Mi manera de pensar es diferente. Sí, sí, sí, tengo claro. Internalizados esos modelos. Entonces a mí me parece que hay chicas que deciden como un supuesto acto de libertad brindarse como objeto, porque no sería un objeto erótico, sería un objeto sexual, ¿no? Claro, claro, claro. Brindarse como objeto sexual pensando que están ejerciendo algo con total libertad, cuando en realidad sería para mí uno de los ejemplos típicos del peso del patriarcado, y si vos querés, articulado con el sistema capitalista, no sé sí, cómo, sí, sí. O con los sistemas de opresión. ¿Y cuál sería la diferencia entre objeto erótico y objeto sexual? Me estoy refiriendo a algunas conocidas, yo puedo decir, algunas conocidas prostitutas que aparecen por televisión y son halagadas todo el tiempo, y parecería ser que eso está bien. Para mí, sí. Objeto sexual y objeto erótico, yo creo que lo erótico siempre está ligado al deseo en su modo más complejo. Ajá. ¿No? Ajá. En cambio, la sexualidad sería como lo erótico llevado a su expresión concreta. Ahí ¿Me está. Explico? Sí, sí, sí. No sé, sí. Como diría algún obsesivo, el acto sexual. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. En cambio, lo erótico implica un movimiento del deseo muchísimo más complejo. Ahí está. Que a mí me parece que en ese caso no circula. Mm. Después creo que hay otro aspecto que es lo que quizás vos digas que sería lo que aparece continuamente en los medios. Sí. Que es, digamos, la calificación de ciertos atractivos de la mujer, bueno, qué sé yo. Sí. Digamos, ubicar también, son otras formas de tratar el cuerpo de la mujer como un objeto. Eso es. ¿No? Sí, sí, estoy de acuerdo ahí. Sí. Ahora, después te digo una cosa. Vos me decías, bueno, el tema, es cierto que los hombres ahora... Hay más hombres que ejercen la prostitución. Ajá. O por lo menos es más sabido. Sí. ¿No? Sí. Sinceramente, yo esto tampoco lo tomo como un ejercicio de libertad. Ajá, entiendo. Entiendo. Después, mira, yo hay una película que muchas veces la he usado para dar clase. Ajá. Todo o Nada, ¿te acordás? Sí, de me acuerdo. Monty? Sí, sí, Todo o Nada, sí. Claro. Bueno, a mí me parece que es muy interesante esa contracara de que los muchachos que van armando, porque es un muy lindo ejemplo de cómo se arma un grupo. Ajá. Yo por eso lo uso en las clases. Uh-huh. Porque te va mostrando los diferentes procesos en los que se arma el sentimiento de grupo. Sí. Pero lo notable sería que el grupo de Full Monty aparece precisamente en el momento en el que la desocupación es el fenómeno más tangible de claro, la época, claro, digamos. Claro, claro, claro, ¿no? Sí. Que sería nuestro caso. Como ahora. Claro, sí. Que sería nuestro caso. Sí. No, me quedé pensando en qué poco se trata este tema, que yo no lo tengo claro, que podríamos tenerlo más claro si en realidad lo conversásemos más a este tema, al tema de la prostitución, al tema de la explotación del patriarcado. Me da la impresión de que por ahí en los medios se rehúye un poco tocar esto. Sí, yeah. Sí. Yo creo que, mira, que a mí me parece que en los medios, por decirte de alguna manera, todo está sometido a generar productos que produzca mayor ganancia. Ni más ni menos. Eso es lo que me parece que pasa con los medios. Sí. Entonces, y es cada vez más obvio. Sí. Sí, sí. Más, sí, sí, más, cada vez más brutal. Más yo brutal. Digo que a veces, no sé, a mí me resulta hasta terriblemente desagradable. Incluso hay algunos programas de baile, de este tipo de cosas, que podrían ser interesantes, digamos. Sí, sí. o agradables, sí, etcétera, claro. Pero todos tienen una cuota de producir efectos, por eso digo que den más ganancia, porque sería para comprar los productos para belleza. Eso. Vos fíjate la cantidad, por ejemplo, no estamos hablando acá de prostitución, pero vos, la vez pasada yo dije, voy a fijarme, tratar de fijarme en 5 horas de televisión, cuántas cremas para la belleza promocionan. Sí, sí, sí. Belleza, ¿no? Las cremas que quieras para lo que quieras. Exacto. Sí, sí, sí. Es exacto. Verdad. Sí. Ahora, te das cuenta que eso pone de relieve primero el lugar que ocupa el cuerpo como lugar de eterna juventud, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Bueno, o sea, hay una serie de presupuestos para los cuales la solución son esas cremas. No me gusta estar tan de acuerdo con vos, así que no sé si te vuelvo a llamar. Bueno, un gusto. No, siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, bueno. Te mando abrazo y beso grande. Un beso grandote. Chau, chau. Chau, chau. Bien, sí, es así como te lo dije. No sé si la vuelvo a llamar, porque a mí me gusta discutir con ella. Inclusive tengo un cortito que de vez en cuando disparo y ella me dice, no te enojes. Bueno, qué tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Esto sirve únicamente para dejártela picando y que después vos puedas charlarlo, investigarlo, leerlo, buscarlo, andás a ver qué. Pero acá estuvo Diana Cordon. ¿Dónde? Y en el desconcierto.